varias adivinanzas que Teresito va a adivinar. Vamos a par en el pirul, y ahora le voy a contar varias adivinanzas que Teresito va a adivinar. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. ¿Sabe, Teresito? Ay, sí, que no mantíganlo. Fíjate que yo tengo un amigo que tiene un pajarito que da la hora y hace cucu, cucu, cucu. Ay, eso no es napo. Yo tengo otro amigo. También tiene un pajarito. Sí. Ay, pero no hace cucu. ¿Qué es lo que hace? Hace? ¿Qué es lo que hace? Hace pipí. A cada rato. Yo tengo un animalito que se parece al lagarto. Cuando mira a la chiquilla se agaza, me pega un salto. Yo tengo un animalito que se parece al lagarto. Cuando mira a la chiquilla se agaza, me pega un salto. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. A ver, Tereso. A ver. Yo creo que debe ser el saltamonte. No, no, no, no. Está equivocado, Tereso. Qué mala suerte. El canguro. Cerca anda, Tereso, cerca anda. El sapo. Exactamente. Bien, lo felicito, Tereso. Oh, me voy asuntando, me voy asuntando. A ver. Yo tengo un animalito que es muy parecido al jote. Tiene la cabeza pelada y un anillo en el cogote. Yo tengo un animalito que es muy parecido al jote. De la cabeza pelada y un anillo en el cogote. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Este sí que le va a costar, Tereso. Ay, como no voy Lucho. Empieza a nombrar, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Le gusta la carne cruda? No tiene pata y se para. Uy, qué animal tan raro. Tiene la cabeza pelada y un anillo en el cogote. ¡El pavo! ¡No! ¡El avestruz! ¡Tampoco! Ay, ¡qué mala suerte! Dios te guarde, huevo yegua. Los burros no tienen ala. Ni bola. Ni vuelan, querrá decir. Pues. Eso, eso. A ver, ¿cuál es la adivinanza? ¡El cóndor! ¡Exactamente! ¡Bien! ¡Lo felicito, Tereso! ¡Oye! ¡Un aplauso para el Tereso! Pare la orquesta. Esta tarde, queridos amigos, vamos a parar el animalito, porque hace tantos años que no se para que a lo mejor aquí puede aguantar. Una vez que esté parado, vamos a pedirle con el respeto de ustedes el aplauso que sea más caluroso a estos músicos que nos están acompañando. Los Tigres de Sonora. Grandes aplausos para estos grandes músicos internacionales. Y ahora sí, con el anito parado. Ay, ahora que está paradito, ¿lo aprovechamos? ¿Sí? Oiga, pero déjeme decir una cosa. A ver. Fíjese que yo estoy tan emocionado esta tarde. ¿Por qué? Porque primera vez que estoy acá en la Nina. Sí. Y los chiquillos nos han recibido también. Entonces nosotros, en agradecimiento, les vamos a dejar un premio. ¿Ah, sí? Claro. A ver, ¿de qué se trata eso? Les vamos a regalar a los varones el cogote del cóndor. Para los varones. Ya, ¿y para la chiquilla? Para la chiquilla también les tenemos el mismo premio, pero más cototo. O sea, ¿cómo es eso? O sea, el cogote del cóndor, pero con cabeza, pico y todo. ¡Eso! ¡Más fuerte la palma! Animalito no se cansa de jugar. ¡Que se escuche! Por un ratito y se va. ¡Todos cantamos! Ese animalito no se cansa de jugar. ¡Más fuerte! Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. ¡Ah! Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y